En Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. Wow. ¿Cómo le están pasando? Bien, hace calorcito, ¿no? Esta es una noche, pero ideal, ideal para entrar al mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Una noche especial, una noche muy especial y me da mucho gusto saludarles en donde quiera que se encuentren, es un viernes nada más, no bebé viernes necesariamente, Del otro lado del cristal, Lili Cornejo en la producción, Cristian Hertz y Javier León, también Rosalinda Lezama. Y bueno, les enviamos un saludo cordial, gracias por estar con nosotros. Una noche donde la vamos a pasar muy bien. Y saben, como les había anunciado, hoy vamos a tener otro programa respecto a los vampiros. Fíjate nada más. Los vampiros. Ese tema tan actual y tan añejo de los vampiros. Se ha hablado desde siglos y siglos atrás. Y hoy en día siguen vigentes. Mr. Bram Stoker. Hace poquito más de un siglo se le ocurrió hacer esta novela y se dicen tantas cosas que Bram Stoker veía que salía sangre de unos muros de una iglesia y que en eso se inspiró, o que leyó, conoció la vida de Vlad Tepes y que en eso se inspiró. En realidad vamos a platicar mucho acerca de esto. Nadie sabe a ciencia cierta por qué, pero los vampiros hoy en día siguen estando vigentes. Y bueno, ¿realmente existen los vampiros tal y como nos los pintan en las películas? No solamente las extranjeras, también en las mexicanas. Aquí tuvimos a varios vampiros célebres, Por supuesto, el maestro Germán Robles fue uno de ellos, Eric del Castillo otros, entre algunos otros actores más. Santo, ¿cuántas veces se peleó contra los vampiros y las mujeres vampiros? Pero hay una constante, aparte de que les daba miedo la luz o les perjudicaba la luz, no permitían estar frente a un espejo o frente a una cruz. Hay una constante, todos ellos bastante elegantes. Incluso hasta seductores. A diferencia de Nosferatu, yo no he conocido un vampiro que no sea así. Siempre los ponen muy bien arregladitos, muy elegantes. ¿Por qué? De eso vamos a platicar también. Incluso, ¿por qué no decirlo? Yo creo que habrá personas que eso les llame la atención, la elegancia de un vampiro, como lo vemos en la televisión o en el cine. Pero hoy en día casi se ha vuelto un culto, se ha vuelto un estilo de vida para muchas personas en México y en el mundo. Hoy en día encontramos series de televisión, encontramos películas que hablan de vampiros como si fuera un tema nuevo y además tienen un éxito rotundo. Yo saludo con mucho gusto y afecto y nuevamente encontrándonos en esta nueva aventura Exhalofrío. A mi amigo Carlos Camaleón. Él es el presidente del Festival Vampírico que en el 2010, pues tiene su edición número 19. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Ramón? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos escucha. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias. Muy amable. Y vamos a platicar mucho de vampiros, ¿eh? Y me han preguntado tanto acerca de ese festival vampírico. Que bueno, finalmente, cada año causa más expectación, Carlos. Sí, pues afortunadamente, pues cada año cambiamos el cartel, buscamos nuevas cosas que presentar al público y especialistas sobre todo en el tema. Mucha gente busca información sobre este tema y últimamente lo estamos concentrando en culturas antiguas. Entonces, en este caso va a ser la cultura griega, vampiros en Grecia, en la Grecia antigua y en Roma. Claro. ¿Qué tal? En un programa pasado platicamos de el concepto de vampiro en otras culturas, y es cierto, en la cultura griega están muy marcados, ¿eh? Bienvenido, gracias. Carlos, también está con nosotros Antonio Chávez. Él tiene un grupo, no, de verdad, tengo su disco en la mano, una portada que es guau, ¿eh? Qué buena portada, y qué buen disco, lo estábamos escuchando, y bueno, también el toque vampírico, que no falta, es el álbum Regreso a las Sombras. Y bueno, pues también parte de la Tierra de Nod. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación a ti, a Carlos también. Y sí, soy parte afortunadamente de un proyecto multimedios que es la Tierra de Nod. Es un proyecto que consta pues de cómic, cortometraje, música, y estamos ampliándonos un poquito más también. Y a nivel musical, pues aparte de otra banda que tengo, que se llama Morante, pues hoy estamos aquí trayéndote este material de Black Alley, una banda que regresa después de una ausencia muy larga. Podemos decir que como un vampiro regresamos de la muerte, y pues también dentro de la onda vampírica, pues nuestro look y la temática de algunos de los temas pues van encaminados a eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Está el maestro Martín Burgoa, y bueno, pues entre muchas otras actividades, él ha escrito un libro que pues fue muy controvertido, y es muy controvertido, se habla mucho de él, El Verdadero Drácula. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Carlos, también muchas gracias. Sí, efectivamente, el Verdadero Drácula es un libro que resultó de un viaje a Transilvania. Yo iba en búsqueda del Drácula, pues que hemos visto en películas, y al final me encontré con un Drácula muy diferente. Un Drácula muy diferente. ¿Alguna vez, bueno, en dos ocasiones he estado allá en Transilvania, y como todos, yo creo que la mayoría que llegamos a esos lugares esperamos ver pues un castillo encantado, un castillo maldito donde espantan, y pues efectivamente yo me encontré con dos o tres castillos donde me juraban por Dios que estaba ahí, vivía Drácula. Me encontré como siete casas donde dicen, aquí vivió Drácula. Y por donde quiera vendían camisetas, llaveros, libros, toda la parafernalia de los vampiros. Y bueno, pues, parece mentira, pero estando en Transilvania, mucha gente cree que efectivamente el personaje de Bram Stoker sí vivió, fue real. Ah, pero fue real como lo conceptúa el libro. Sí, en realidad el personaje de Vlad Tepes en la historia real de Rumanía es todo un héroe. Se tomó ese personaje por ser de una región un tanto lejana de la parte muy civilizada de Europa. Transilvania, hay que recordar que significa atrás de los árboles, uh-huh. Transilvana. Y bueno, pues ni siquiera el afamado Alejandro von Humboldt, que le dio casi la vuelta al mundo en sus investigaciones, ni siquiera estuvo ahí, por lo complicado que era el acceso a esa zona. Entonces siempre representó un misterio, y bueno, pues claro que le dio un gran valor a la novela haber estado basada en un personaje real, del cual se desentrañaron muchas cosas dentro de la ficción de una novela. Y tanto se desentrañaron que hasta estamos en el 2010 y seguimos hablando de ellos, ¿no? Así es. Qué bueno que están con nosotros, vamos a tener un programa muy, muy especial esta noche. Márcanos, no te quedes con las ganas, por favor. Si me escuchas en la Ciudad de México, hazlo, por favor, al 5166-3666, 5166-3666, o al 01800 El Miedo, 01800 El Miedo, o 5166-3666. Bueno, para las personas que me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, 01800-356-4336. 01800-356-4336. 01800-356-4336. Y si me quieres enviar un correo electrónico, hazlo a exhalofrio@xfm.com.mx. exhalofrio@xfm.com.mx. Mándame un mensaje de texto. No te quedes con las ganas. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. ¿Quieres entrar vía Facebook? Entra a Exhalofrío XFM. Exhalofrío XFM. ¿Quieres entrar vía Twitter? Bueno, pues es muy fácil. Abre la página de twitter.com y bueno, pues ahí ingresa con @exhalofrío, ¿ok? Un saludo cordial para todos los amigos de la gran cadena EXA en todo México y en 8 países. Muchas gracias a los amigos de Panamá, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala. Muchas gracias. Y a todos los puntos de la gran República Mexicana. Estamos hoy con un programa especial acerca de los vampiros. En la vez anterior hablamos acerca de los vampiros respecto al punto de vista médico. ¿Qué pasa cuando una persona llega a beber sangre de animal, por supuesto, tal vez humana? Pues ya nos decía el doctor Alonso Senil que, bueno, no es ningún nutriente, no le causa ningún beneficio o un gran beneficio, más bien le podría traer riesgos con tantas enfermedades que puede haber, ¿no? Y aparte, psicológicamente, pues como que no está muy ad hoc a la normalidad que conocemos. Vimos también la parte parapsicológica y hoy vamos a ver la parte cultural, la parte de culto, porque la situación vampírica también se ha vuelto algo así como un culto, ¿no? Un estilo de vida a seguir, una separación para muchas personas. El dark, el gótico y el vampiro es lo mismo, y no, son cosas distintas. Para otras personas, ¿por qué no decirlo? Pensarán, esas personas están pero bien locas, ¿cómo creen que son vampiros? No, pues no es que sean locos, es un estilo de vida como cualquier otro. Hay quienes lo llevan a un extremo, hay otros que lo llevan más moderado, pero finalmente se vale que haya cambios y haya expresiones de parte de la juventud, ¿no? Decía Sócrates, yo no sé qué pasará con esta juventud, a dónde irá a llegar en los tiempos de Sócrates o en los tiempos del rock and roll, decían los bisabuelos, estos muchachos con ese copetote y esos pantalones de mezclilla pegados, ¿qué van a hacer? No, los criticaban. Siempre la juventud ha sido criticada y será criticada. Y bueno, Martín, ¿a ti te criticaban cuando eras adolescente? Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre hay muchas cosas que a uno le van tirando, ¿no? ¿Cuál era tu locura? Pues mira, esto de los murciélagos, en lo personal, para mí sí, siempre fue algo que me gustó mucho, especialmente porque mi hermano menor, de las últimas cosas que yo llegué a jugar con él antes de que él falleciera, era un murciélago de estos de goma. Ajá. En una ventosa y nos la pegábamos en la frente. Y cuando él fallece, yo me lo quedé. Y para mí era así como que el tesoro, ¿no? Porque claro, entre él y yo nos peleábamos por él. Obviamente mis demás cuates pues, como que lo veían como, bueno, este juguetito, qué tanto valor, qué tanto pleito, ¿no? Y pues hasta la fecha, ahí lo tengo. Ah, muy bien. Ahorita vamos a platicar acerca del verdadero Drácula, es bien interesante. Y bueno, me han preguntado mucho acerca del Festival Vampírico. Tanto es la afición a los vampiros que un festival ya cumple casi 2 décadas de haberse iniciado. ¿Cómo inicia? ¿Por qué? ¿Y hasta dónde ha llegado? ¿Qué logros ha habido en este festival, Carlos Camaleón? Ah, pues mira, en realidad es la edición número 19, pero lo hacemos 2 veces al año. Ah, o sea. Y vamos a cumplir 10 años, más okay, bien, de festival. Pero de cierto, fíjate que nos han insistido bastante en que haya un festival intermedio. O sea, que no se queden es que es al principio del año y al final del año. Ajá. Febrero y noviembre. Por eso ahora estamos haciendo la edición de principios de año en abril. Desde el año pasado comenzamos a hacerlo en abril. Justamente por esta demanda. Aparte hay una edición más pequeña, que es el Banfest, Es una versión reducida del festival. Vanfest, que es pues como la reducción, ¿no? Del festival vampírico, más asimilable además, y lo llevamos a escuelas, lo llevamos a universidades, lo llevamos a otros estados de la República. Entonces ya hay Vanfest Puebla, que lleva, creo que ya son ya 3 ediciones, en Cuernavaca, en Querétaro. Entonces hay Vanfest en diferentes partes y pues vamos haciendo más, ¿no? Estamos haciendo como más ruido con esto. Y la gente lo que espera en este festival es ver las novedades, las cosas que están habiendo sobre el tema de los vampiros, a los especialistas en el tema, y además, pues bueno, pues metemos cortometrajes. En este caso va a haber danza en el próximo festival aquí en la Ciudad de México, teatro, en fin, muchas cosas que se están produciendo con bastante calidad. Y pues bueno, como todos sabemos, el cine mexicano ahorita tiene como una deficiencia en muchas cosas, por presupuesto sobre todo, pero pues no ha habido una película de vampiros en largometraje en México desde La Invención de Cronos de Guillermo del Toro. Entonces pues lo que nosotros presentamos es lo que se está produciendo, y son cortometrajes mexicanos también, ¿no? Es apoyar a los realizadores mexicanos, que aparte tienen pues pocos espacios, ¿no? Como por ejemplo aquí con La Tierra de Nod presentamos un corto que se llama así. Hemos presentado muchos cortos. Ahorita me viene a la mente uno donde participa Germán Robles. También es muy bueno, de Jorge Castilla, que le mandamos un saludo donde nos encuentre, en tercera dimensión. Y en fin, hay muchas cosas, hay muchas inquietudes de la gente. Yo creo que en cine lo que nos falta a lo mejor es presupuesto para poder armar otras cosas, pero definitivamente pues el festival es un escaparate para todo esto, ¿no? La gente pueda encontrar todo lo que se está haciendo en México, libros, revistas, todo lo que hay en el tema del vampiro. Oye, pero ¿cómo es que surge esto? ¿Cómo es que surge? Digo, parecería una locura decir, vamos a hacer un festival de vampiros. Yo creo que cuando dijiste por primera vez esto, te voltearon a ver como diciendo, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué te metiste? ¿Qué onda? No. Pues fíjate, Juan Ramón, que yo empecé hace, en el 96, para ser exactos, no sé cuántos años son, pero hace un buen rato, a dar cursos sobre el tema de los vampiros. Ajá. La persona que se encargaba de dirigir esto es Juan Carlos Rico, en lo que era la Dirección General Causa Joven. Ajá. Hoy día Instituto Mexicano de la Juventud. Pues después nos hicimos amigos y demás, y me confiesa que ciertamente pues hasta se escondía, ¿no? Decía, ahí viene el de los vampiros, dígale que no estoy, ¿no? Porque ¿quién va a creer en esto? Cuando vio el resultado de un curso que di sobre cómic, agarró como confianza. Y se programó el curso de vampiros. Mi primer curso de vampiros lo di para 100 personas. Entonces, a la fecha creo que es el curso teórico con más gente en el Instituto de la Juventud. Y pues bueno, orgullosamente, pues no me dejaron de dar cursos ahí, ¿no? Y de ahí saltamos a la UNAM, de ahí saltamos a la Casa Jaime Sabines, a muchos otros espacios, al Cristo Sor Juana, a muchos otros espacios donde pudimos dar conferencias, en la Cineteca Nacional, por ejemplo. Espacios muy importantes que la verdad les agradezco mucho el abrir las puertas, el abrir la mente. Pero sí, de cierto, hay instituciones serias que están abriendo académicamente un espacio para esto. En México, Vicente Quirarte es el que ha podido dar un diplomado sobre esto en la UNAM, avalado por la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Vaya! Entonces, es lo máximo, ¿no?, que se ha podido lograr. Vamos a conocer mucho más acerca de todo esto. Como se dan cuenta, el tema de los vampiros, un tema, pero tomado bastante en serio, bastante en serio de diversos aspectos. Pero seguramente me estarás preguntando, bueno, ¿y los vampiros si existen? Ya díganos, ¿existen o no los vampiros? Antes una pausa, no se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es Exhalo Frío. Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Exhalo Frío. Ya regresamos, ya regresamos. Síguenos mandando tus correos electrónicos a a exhalofrío@exafm.com.mx, exhalofrío@exafm.com.mx, a través del Facebook Exhalofrío XFM y a través del Twitter Exhalofrío. Oye, yo no sé, hay un fantasma, Lili, no puedo entrar al Twitter. Se me hace que hay algo ahí. Hoy te entramos, no se me preocupen. Y bueno, pues Martín Burgoa, el maestro Martín Burgoa, un hombre que ha estado muy cerca de los vampiros, o por lo menos, si no de los vampiros de, como los conocemos en la televisión, que chupan sangre y que vuelan y se convierten en murciélagos, ha estado muy cerca de todo esto a nivel internacional, ha hecho investigaciones allá en Rumanía. ¿Qué nos puedes decir? ¿Existen los vampiros como tal? Definitivamente sí. Lo que hay que aclarar es que México incluso es un centro poderosísimo de la presencia de los vampiros, pero me quiero explicar un poco. Es posible que en este momento o en un ratito alguna de las personas que nos está escuchando o a nosotros que estamos aquí en tu cabina nos pique un mosquito. Uh-huh. Eso es muy probable. Un mosquito, en la mayoría de los casos, lo identificamos porque chupa sangre. Uh-huh. Esto, para mí en lo particular, hace que el mosquito sea ese vampiro que casi nadie cree en él. Pero en realidad es un vampiro. Un vampiro, su definición más sencilla, más llana, sería aquel que te chupa sangre. Ya actualmente okay. Podemos usar el término vampirización energética, mil cosas, ¿no? Ajá. Pero creo que la más llana y la más simple de todas es aquel ser que te chupa sangre. Para mí, el mosquito es un vampiro por excelencia. En segundo lugar, también creo que es necesario decir que de los murciélagos, hay algunos que comen insectos, hay algunos que comen peces, algunos que comen néctar de frutas, pero otros, es un grupo más, que son los hematófagos, los que consumen sangre. Ajá. Estos murciélagos viven solamente en zonas tropicales y solamente del continente americano. Esto hace que México, que está incluido en esta zona que he descrito, pues claro que cuente con una gran cantidad de murciélagos hematófagos, es decir, que consumen sangre. Es importante mencionar que en México tenemos una etnia llamada Tzotzil. Tzotz en maya significa murciélago, Tzotzilhuinc, los hombres murciélago, Sinacán es murciélago en náhuatl, tenemos Sinacantán, donde viven los Tzotziles, y tenemos también Sinacantepec, aquí muy cerca de Toluca. Habla de vampiros también. Bueno, sigo hablando de murciélagos, ¿no? En general. De murciélagos. Pero el murciélago, hay murciélagos que chupan sangre. Esos, o sea, esos términos hablan de alguna raíz que indica que ahí hubo algo de vampiros, ¿verdad? Nos indica algo de murciélagos. Algo de murciélagos. Y no hay que olvidar que uno de los dioses de la mitología maya, pues es un murciélago. Aquí yo quiero resaltar que aquí, en nuestro territorio, el murciélago era un dios. En Europa nada más llegó a ser conde. Aquí le dimos una categoría mucho más elevada. De esa forma yo quiero resaltar que el murciélago en este territorio ha sido dios, ha sido emblema de una etnia, ha sido emblema para la toponimia, para la toponimia de poblaciones. Es decir, ha tenido un lugar preponderante, ha tenido un lugar muy importante y hasta la fecha sigue siendo en los logos, en los logotipos oficiales de estas poblaciones. Uh-huh. Por ejemplo, en Sinacantepec, pues es un murciélago en un cerrito. Y eso sigue siendo hasta la fecha. Ahora ya la pusieron el murciélago en unos arcos. Pero el murciélago está en todas partes. Entonces, nada más para terminar la respuesta de ¿existen los vampiros o no? Definitivamente sí. En el programa anterior tuve una llamada de un muchacho, de un joven, que vive en Tijuana y me dice que él es un vampiro real. ¿Por qué eres un vampiro real? Le digo. Es que dice que su familia viene de una estirpe de Yugoslavia. Yo lo conocí rapidísimo en el aeropuerto de Tijuana. Así nada, hola, hola, ¿cómo estás? Dame tu teléfono, luego nos vemos, se me va la vida, ¿no? Y hasta ahora hablé bien con él. Y me decía que es que él no soporta, él y su familia no soportan la luz. Él trabaja en, creo que es ingeniero en sistemas y trabaja de noche. Él dice que conforman clanes y que realmente beben sangre. Digo, consiguen sangre de animal o a veces sangre humana y que se inyectan y que sacan sangre y se la toman. Dice que él me dijo que en México hay como 600 clanes de vampiros y que cada clan se conforma como por 300 elementos. Nos dijo cosas muy interesantes que pueden ser creídas o no, pero digo, no dejan de ser impactantes, ¿no? O sea, digo, él, su apariencia es un hombre blanco, muy blanco, como los europeos, como los alemanes o holandeses, y de ojo muy claro. Entonces sí, me llamó mucho la atención y llamó mucho la atención en el programa, ¿no? Y esto hace pensar, bueno, él me dijo que no volaban ni que mordían para chupar, ¿no? Dice que ellos son seres más elevados que un ser humano, me decía, que llegan a vivir más tiempo que un ser humano. Y se me hizo muy interesante esa situación, porque él dice que es un vampiro real, al igual que su familia. Ajá. Bueno, yo pienso, Juan Ramón, que antes que nada hay que pensar en dos cosas diferentes. Una cosa es un vampiro de ficción, como el estereotipo lo marca, y otra cosa muy diferente es las personas que abordan este estereotipo pensando que son vampiros, ¿no? Entonces, en 1994, la revista médica de psiquiatría en Londres publica un comunicado en el cual explica cuatro tipos de vampirismo clásicos que fácilmente los mencionamos. Uno es el autovampirismo. Hay chavos, hay gente, que de hecho yo no lo concentraría solamente en gente joven, gente de mucha edad. De hecho, por ahí hay algunos canales en cable donde han sacado documentales con este tipo de gentes que son arriba de 40 años por lo menos. Pero hay gente que se bebe su propia sangre, no lastimaría nunca a nadie más, y toma su propia sangre, se puede cortar, puede sacarse sangre con una jeringa, etcétera, ¿no? Otra es el vampirismo asociado a la necrofilia. Esto es rayando en la delincuencia. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan en algún lugar donde tienen acceso a cadáveres frescos y toman esa sangre. Esto no es nada saludable. ¿Por qué? Porque se exponen a hepatitis, sida, lo que sea, en enfermedades de transmisión sanguínea, pero también es una realidad. Este tipo de comportamientos son trastornos de personalidad. La otra clase de vampirismo es esta clase de vampirismo asociada con las figuras que pues ya son del común de la gente a través del cine, como por ejemplo Drácula, los personajes de Anne Rice, ahora Crepúsculo, etcétera, y son personas que se visten como vampiros, que actúan como vampiros, como la persona que nos comentas. Y en Estados Unidos sí son muy organizados, tienen antros, tienen iglesias, ellos les llaman templos. En Nueva York hay un lugar que fue un templo. Me parece que fue un templo evangélico o católico, que ya no lo es, y se ha convertido en un antro de vampiros. Y es un lugar vampírico. Y en Los Ángeles es muy fuerte. En Los Ángeles hay muchísimas zonas, en Nueva Orleans también, donde la gente se junta. Ellos no le llaman clanes, ellos le llaman casas vampíricas. Y tienen revistas y tienen muchas cosas. En México yo les recomiendo un libro que se llama Vampiros del Siglo XXI, de Michel Verlanger, que es una de las principales precursoras de esto en Estados Unidos, donde van a ver textos de gente de todas las casas vampíricas en Estados Unidos y en Canadá, incluso algunas europeas. En México es muy desorganizado, hay muchos chavos que cuentan choros, así tal cual, como que llevo 500 años y que soy vampiro. ¿Te ha llegado? No, hay mucha gente, te las encuentras en la calle, no hay necesidad de hacer el festival, pero el festival obviamente si llega alguna persona así, que te cuente ese tipo de cosas. Oye, pero dime, si llegan personas así, te han llegado al festival y sabes que, y así, tal vez con sus pupilentes, o tal vez con sus colmillos incrustados, y te dicen, ¿sabes qué, Carlos? Yo sí soy un vampiro. La neta, soy un vampiro, también decía. Vampiro real. Yo he vivido más de 500 años. ¿Y estás acostumbrado a que te digan eso? Y fíjate que sí. ¿Cuál sí, es tu reacción? Sí, hay mucha gente. Ajá. Que tiene ese tipo de comportamiento. Ahora, el asunto. Ajá. Perdón, pero. ¿Siempre te pasa? ¿Es común que te ocurra eso? Pues mira, en realidad no es tan común, pero sí llega a suceder. Ajá. Que haya este tipo de personas con este tipo de inquietudes. Ajá. Y te dicen, pues yo tengo 500 años y yo viví en París y allá me convirtieron y demás. Creo que hay preguntas clave para ese tipo de gente. Por ejemplo, una de las preguntas básicas que les hago es, ¿qué moneda existía hace 500 años en París? ¿No? Y pues por supuesto que no saben. ¿Quién era el gobernante de tal región en esa época? Y por supuesto que no lo saben, ¿no? O sea, no saben historia, ¿no? O sea, para mentir son buenos, pero para documentar pues su fantasía, su historia, pues ya no es tan documentado, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso los descartas, ¿no? Entonces esas son tres formas, y la última forma es muy peligrosa, que es las personas que se toman en serio el vampirismo y entonces sí delinquen haciendo pues asesinatos y ese tipo de cosas. Hay varios asesinos seriales que tienen pues una tendencia vampírica, ¿no? Como Peter Curtin, John Hyde, etcétera. Digo, en México no se ha conocido, ni ojalá Dios quiera que no se conozca a alguien así, que bueno, ahorita la delincuencia está está brava. Y no necesitas ser vampiro para bueno. Oye, pero hay una cosa. También en la cultura musical está metida la onda vampírica, en la literatura, en el estilo de vida. Y bueno, pues podemos decir que Black Aggie es un grupo de música vampírica. Pues mira, Juan Ramón, creo que a final de cuentas la historia que nosotros, la historia que tenemos actualmente, nos remite a una situación peculiar, ¿no? Fuimos un grupo que nació más o menos en 1994 y que feneció en 1998 con una agonía ahí de la muerte de la vocalista de la banda, etcétera, etcétera. Y tras 9 años, casualmente, decidimos regresar Ibarluz, que es el vocalista, y yo, con la banda. Entonces, cuando nos reunimos, después de muchos años de no vernos, como si realmente hubiéramos partido, nos encontramos con que teníamos pues esa inquietud y esa sensación de regreso, y fue como él conceptualizó esta idea del regreso a las sombras, el volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes, y descubrimos que era como volver de la muerte. Entonces retomamos esta idea, el culto al vampiro, como lo que decía nuestro amigo Martín, tan arraigado en nosotros mismos, en nuestra psique, en nuestro subconsciente, que decidimos maquillarnos, decidimos retomar esta idea de este concepto para Black Aggie en este regreso, y algunos de los temas pues tienen que ver un poquito con la cultura vampírica pop, por decirlo así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un tema que se llama Soneto Sangriento, que está escrito ex profeso para la saga del Crepúsculo, y que hicimos un dueto con otra bella chica que se llama Sophie Lara, para esta canción, y esperemos que pues que la gente alguna vez tenga la oportunidad de escucharla y nos dé su opinión, ¿no? Quizás ahorita el tema más vampírico de este disco. Ya para lo próximo nuevo que estamos haciendo, tenemos temas así más fuertecitos también con la banda del vampiro. Muy bien, y bueno, hay que dejar claro que la situación de los vampiros no incita ni a la violencia, ni incita tampoco a la desobediencia, a hacer cosas que no van en un contexto normal de un joven. Esto no es así. O sea, podrá haber alguien que diga, no, es que están bien locos, la verdad, y mejor yo le voy a decir a mi hijo que ni los voltee a ver. No, entiendo que tampoco entran a un culto, ni se meten en el rollo de las religiones, de los cultos. Ustedes permiten, o sea, no es que permitan, sino ustedes no les importa si tienen religión o tal religión, no les importa. O sea, la onda de los vampiros es muy distinta, muy muy general, y no abarca eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, la idea no es necesariamente vincularlo a una religión, pero creo que aquí hay justamente esta palabra sirve para como trampolín para explicar algo. ¿Por qué es importante un vampiro? Un vampiro es importante porque roba sangre. Ahí es donde entonces sí nos acercamos a grandes valores, a grandes creencias. La sangre en muchas creencias es lo más valioso. Simplemente también aquí en México tenemos la cuestión de un Quetzalcóatl que secciona su miembro, la sangre que cae, con eso le da vida a los huesos de la humanidad anterior del cuarto sol para tener la humanidad del quinto sol. Entonces esta sangre preciosa de la divinidad es la que da la vida. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos de diferentes religiones donde la sangre pues es prácticamente el elemento divino, el elemento sagrado, que hace también un vínculo, una alianza entre el hombre y su deidad. Por eso es importante un vampiro en un cierto punto, porque roba sangre, no es un ladrón cualquiera. En base a lo que está robando, a lo que está extrayendo, adquiere su valor. Si robara mugre, si robara basura, te aseguro, no sería tan importante. De ahí es donde yo concibo que el vampiro se vuelve alguien esencial. Hace rato se mencionaba a Vicente Quirarte. Él hace poco publicó un libro que se llama El monstruo como una de las bellas artes. Y es fabuloso porque nos deja ver cómo es el mismo hombre, el mismo ser humano, el que tiene estas actitudes de robar lo valioso o de ocultar algo valioso. Por ejemplo, en el caso del Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tenemos una personalidad ordenada, popular, fina, refinada, respetable, y en otros momentos, después de su elixir, tiene otra presencia maquiavélica, ¿no? Esto es lo que le da mucho sentido doble al asunto del vampiro. Muy bien, y bueno, pues tenemos mucho más. Tenemos también obsequios, ¿no? Tenemos obsequios, así es que no se muevan, ¿eh? No se muevan porque tengo mucho más acerca de vampiros. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. Exhalofrío. Ok, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues decía que tenía obsequios, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente. ¿Qué obsequios tenemos? Pues mira, tenemos, no sé, lo dejo a tu criterio cómo obsequiarlo. Ajá. Tengo aquí dos discos de Black Alley y tengo un par de cómics también del número cero de la Tierra de Nod, que incluyen un juego de postales del mismo concepto. Tú me dirás si se dan un cómic y un disco. Sí. ¿Cómo los damos? Ahorita los vamos a dar, pero los vamos a dar. Ahorita nos dice Lili cómo los damos. ¿Un mensaje de texto? Es más rápido, ¿verdad? Mensaje de texto. Márcame, mándame un mensaje de texto a Exhalofrío al 33433. Exhalofrío 33433. Pero ¿sabes qué? Tienes que darme una respuesta. ¿Ok? Una respuesta muy sencillita. Dime cuál es. No, está difícil. Vamos a poner. ¿Cómo si ya lo dijimos? ¿Cómo se llama el autor de Drácula? Es algo muy sencillito que todo el mundo sabe. Es viernes, ¿verdad? Que lo ponemos difícil, ¿no? Ok, los primeros 500, no es cierto. Que los manden, es más, ¿sabes qué? Los primeros dos se van a llevar este obsequio y los primeros, los cinco posteriores se van a llevar su DVD, ¿eh? De posesiones y exorcismos. Uy, está muy interesante, ¿eh? Y bueno, ¿sí? Aquí. Perdón, Carlos, sí. Oye, Juan, pues también queremos hacer entregas para el festival. Para toda tu audiencia. Si quieres, okay. También entregas, 10 entradas damos para el festival. Entonces, hoy te las damos, sí, cómo también. No. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que me hablaras más del festival. Que me dijeras, ¿qué hay? Si voy al festival, ¿qué me voy a encontrar? Tal vez me encuentre con el mismísimo espíritu de Drácula, ¿no? ¿Qué hay en el festival? ¿Y cuándo inicia y en dónde es? Bueno, son dos días de festivales, 22 y 23 de abril. Eso es en el centro, en Bolívar número 31, ¿puedo decir? Sí. En Dada X. Y, pues bueno, vamos a tener un montón de actividades. Vamos a tener, en este caso, el jueves 22, danza. Vamos a tener varias piezas de danza, belly dance gótico. Vamos a tener DJs en vivo. Va a estar Nosferatu, va a estar Vampirella, que viene de Puebla, DJ Nightwing. Y también vamos a tener la presentación de tres libros vampíricos de Martín Borboa. Estos libros, la verdad, van a causar sensación. Además de que, pues bueno, yo voy a dar una conferencia sobre hombres lobo y vampiros en Grecia y en Roma antiguos. Entonces, eso es a grandes rasgos. Aparte de la exposición del maestro José Luis Martínez Rentería, que es un expositor que hace figuras, esculturas sobre vampiros. Ha trabajado, por ejemplo, con Mel Gibson en Apocalipto, las máscaras estas de los mayas, al final de las ceremonias. Entonces, eso es a grandes rasgos. Aparte de la exposición del maestro José Luis Martínez Rentería, que es un expositor que hace figuras, esculturas sobre vampiros. Ha trabajado, por ejemplo, con Mel Gibson en Apocalipto, las máscaras estas de los mayas, al final las ceremonias, las hace él. Entonces, pues es un trabajo muy bien realizado, y en este caso hace más de 30 esculturas de vampiros, desde el Conde Pátula hasta Nosferatu, el abuelito de los monsters. Es cierto. En escultura. Y el viernes vamos a tener la participación de tres bandas, que es Vía Dolorosa, Cicatriz y, por supuesto, Black Alley, que presenta un nuevo disco. Además, bueno, vamos a tener... Ese de Regreso a las Sombras, ¿no? Regreso a las Sombras, el que va a presentar. Vamos a tener también cortometrajes, vamos a tener dos cortometrajes de unos productores independientes que se llaman Selenita Films. Vamos a presentar la revista mexicana de vampirismo, que esto, Juan Ramón, pues es muy importante porque no se había dado una revista exclusiva para vampiros. A pesar de tanto auge, no hay una revista seria sobre el tema de los vampiros. Y también vamos a tener una conferencia sobre vampiros en la cultura griega, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, cine. Esto es lo que tenemos. En cine tenemos los dos cortometrajes. Que están buenísimos. Uno es muy poético, que se llama Si vas a ser un cadáver. y otro se llama La Virgen de las Moscas, que ese sí es más tétrico, más pues para espantarse, ¿no? Okay. Sí, vamos a ser interesante. ¿Esto inicia cuándo? Es el 22 de abril y son dos días, 22 y 23 de abril en Dada X. Okay, ¿es en el centro, en Bolívar? En el centro, Bolívar número 31, y es a partir de las 8 de la noche y hasta las 2 de la mañana, los dos días. Okay. Uy, pues va a estar bueno. Me llama la atención, el maestro Martín Burgoa presenta 3 libros de vampiros. Sí, pues hay uno que ya fue una edición, que ya el año pasado ya estaba, pero este año ya lo saco con las ediciones del Onder Ediciones, que se llama Por ti seré. En la portada viene un mosquito, que ya hace rato expliqué, para mí es un vampiro que sí está verdaderamente oculto. Una de las frases en el libro de Drácula es que una de las partes de la fuerza del vampiro radica en que nadie cree en él. Sí, es cierto. Y a mí me parece que el mosquito tiene esto dentro del mundo del vampirismo. Te puedes encontrar 1000 figuras mamíferas con colmillos, pero pues este pequeño insecto frágil casi nunca aparece. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer con una gran portada de Onder Ediciones es con un mosquito. Y otros dos libros, uno que se llama Vesper, y otro que se llama Italcos. Ok, todos de vampiros. Todos de vampiros. Algo que me gustaría mencionar, sí, claro. El Festival Vampírico, yo he estado en todas las ediciones de este festival y quiero comentarte que es verdaderamente una gran reunión de arte. Me ha tocado ver a mí pintura, escultura, danza, poesía, literatura, música. Creo que la única versión o la única manifestación de arte que no me ha tocado ver ahí sería la arquitectura. Oye, hay poemas también, ¿no? Sí. Poesía también. Poesía, ¿no? Sí. Vaya. Sí, entonces es verdaderamente una gran colección de expresiones artísticas. Oye, y bueno, vamos a adelantarle, Lili, vamos a adelantarle, Carlos, vamos a adelantar que vamos a organizar la noche de los vampiros. ¿Cómo es? Una fiesta, reunión, también, pues aquí con Exa. Claro, vamos a hacer una noche de los vampiros, ¿qué les parece? Excelente. Y si les puede acompañar, bueno, Black allí, pues. Encantados de la vida, cuenten con nosotros. Y si les puede acompañar el maestro Martín Burgoa, pues. Encantado. Vampíricamente encantado. Vampíricamente encantado. Oye, y bueno, pues, las personas que nos escuchan ya tienen el contexto de lo que es un vampiro en la actualidad. ¿Por qué hoy en día hay tantas cosas de vampiros en el cine y en la televisión? Vamos a hacer las caricaturas. Tocan el tema de los vampiros. ¿Por qué? ¿Por qué de moda? ¿Quién puso de moda todo esto? Bueno, en realidad el vampiro ha sido un mito ancestral, como tú lo mencionas al principio del programa. En todas las épocas se ha creído en vampiros. El boom, yo creo que viene a partir del cine, o sea, cuando hay cine de vampiros, con Drácula de Bela Lugosi, empieza a haber una manifestación de querer ser como el vampiro. O sea, no el miedo hacia el vampiro, sino querer ser el vampiro. Y a partir de esa figura de Drácula y también la de Christopher Lee en la Hammer Films, empieza a haber muchas marcas que tratan esta capita roja, los ojos enrojecidos, ya ves que hay por ahí unas gotas para los ojos que son, utilizan al vampiro, unos lentes para el sol, una salsa, ¿no? Una marca de bebida, ¿no? Un ron por ahí también que utiliza la figura del vampiro, un cereal, ¿no? Para niños. Entonces hay muchas marcas, ¿no? Frituras, paletas Batman. De hielo, Batman en cierta medida también, que aquí Martín Burgoa y yo somos fans de Batman. ¿No? El señor Bruno Díaz era murciélago, ¿no? También. Pues sí, bueno, tenía su cueva, creo que es la baticueva más famosa. Sí, ¿cómo no? Pues cómo no. Y fíjate que en México tenemos esto tan arraigado que tú vas a una juguería en la calle y hay el jugo vampiro, ¿no? O sea, sí. Tenemos arraigadísimo en México el Bloody vampiro. Mary, la bebida. El Bloody Mary. Oye, y perdón, me gustaría agregar algo. Los murciélagos, algunas de las especies de murciélagos se dedican a polinizar flores. Sobre nuestros magueyes sale una especie de poste, ya cuando se acerca una etapa final el maguey en su vida y está urgido de reproducirse, le crece un poste que se llama quiote y arriba del quiote salen unas flores. Esas flores solamente pueden ser polinizadas por el viento o por los murciélagos. Como es una flor que abre de noche, solamente los murciélagos, si no fuera el viento, son los que lo polinizan. Esto ha hecho que los murciélagos participen de la reproducción de nuestros agaves y de que sean cada vez una especie más sana este tipo de planta. El murciélago está entonces íntimamente relacionado a la reproducción de nuestros agaves. Los agaves lo están con nuestra bebida nacional, que es el tequila. Y México, por algo, decidió que la bebida por excelencia para acompañar un tequila sea la sangrita. De ahí hay... Es jugo de tomate picoso, ¿no? Sí. Sí, es un jugo de tomate, tiene también parte de jugo de frutas, picoso, fresco, y que es la excelente compañía para un tequila. Para mí, esa es una manera de enfocarlo. Si el tequila tiene que ver con los murciélagos y la sangrita o sangre en pequeño, en diminutivo, se puede acercar un poco a los vampiros. De ahí salió una agrupación que se llama el vampiro tequilero. Para hacer ver que el mexicano es un vampiro tequilero. ¿Por qué? Porque acompaña su bebida nacional con sangre. Y hasta le dice con cariño sangrita. Yo no sé si en otro país del mundo alguien se refiere a la sangre con cariño, así como sangrita. Pues, en Cuba dicen, ¿qué pasó mi sangre? No, pero nada más he oído eso. Oye, ¿pero se la beben? Aquí sí. Aquí está embotellada, nos la venden. Y bueno, pues sabes que tenemos regalos, entradas para el Festival Vampírico 5, que nos lleguen por Facebook. Recuerda, el Facebook es muy sencillito, es Exhalofrío, XFM. Y 5 que nos lleguen por Twitter. La respuesta será qué edición del Festival Vampírico es la que está por llevarse a cabo el día 22. ¿Qué edición? Ya lo dijimos dos veces, ¿ok? Si me lo dices, tienes tu entrada al Festival Vampírico. Entra rápidamente a Facebook, Exhalofrío XFM, o a Twitter en Exhalofrío. Y bueno, dice Killer Not, dice Bram Stoker. Ah, ya nos dio la respuesta. Gracias. Dice Bram Stoker, es el autor. Dice Edgar, gracias por Twitter. Dice, amo a los vampiros. Amo a los vampiros. Que haya regalos para Twitter también, jejeje, claro que sí, nos está diciendo Crochan Larien. Ok, dice, aquí hablan del maestro Carlos Camaleón. Saludos al maestro Carlos Camaleón de parte de los alumnos de Jodorowsky. Ahí está, un saludo para todos los alumnos del curso de Jodorowsky, vida y obra, del Centro Cultural Woody Allen, un saludo. Ok, dice, yo tengo una amiga... Perdón, yo tengo una amiga que dice que es una mujer lobo y afirma que los vampiros existen, pero no pelean como dicen. Bueno, no hemos dicho que pelean los vampiros, ¿no? No, ahí no. Pues quizás se refiere a que los lobos peleen con los vampiros. Ah, igual. Pero no, eso es en buena onda, todo esto es en buena onda, el Festival Vampírico, buena onda, onda cultural, onda social, onda inclusive de entretenimiento y de diversión. No es, se trata nada de ningún culto, no se trata de nada oscuro, ni de consumo de nada, o sea, es todo en muy buen plan. Sí. Así ha sido siempre durante todas las ediciones. Las ediciones que ha habido del Festival Vampírico, ¿no? Sí, incluso... cero violencia, y eso es en la ficción, eso a lo que se refieren, pues bueno, cada quien interpreta las ficciones. Para algunos hay peleas entre hombres, lobos y vampiros como seres ficticios, pero en el caso del festival es tres puertas abiertas, incluso para los hombres lobo, y van a estar en la conferencia también. Ah, muy bien, incluso para los hombres lobo. Fíjense que yo me acordé mucho de ustedes. Hace algunos meses estuve grabando algo para la televisión. Se llama Cholul, la hacienda de Cholul en Yucatán. Entonces entramos había unas ruinitas, quiero decir, en un predio muy chiquito había unas ruinitas. Bueno, ruinas, pero eran muy poquitas ruinitas. Entonces había un señor anciano que daba el recorrido por ahí. El recorrido te lo hacías en dos minutos, ¿no? Y te explicaba que esta piedra y todo. Entonces nos dice, eran como las 5 de la tarde, dice, ya súbanse a la camioneta. ¿Por qué, señor? Súbanse. Dije, caray, estaba muy amable y ahora nos está diciendo que nos subamos. Nos acaba de decir eso. Pero cuando se va metiendo el sol, se oye un zumbido. Dijo, ¿qué es eso? Yo pensé que era, no sé, una fábrica o por ahí hay... el procesamiento de la caña, pensé que era una caldera o no sé, no, salieron miles o tal vez cientos de miles de murciélagos que daban vuelta precisamente, rodeaban esas ruinas. Así, no, pues sí te espanta, ¿no? No te espanta porque digas te va a agarrar el cuello y te va a morder y te va a chupar, no. No, pues que choquen contigo simplemente es peligroso, ¿no? Y me dan así como... Entonces, decidimos ir a otro día para grabar, me querían poner en medio de todos los murciélagos y grabar, no se pudo en esa ocasión, porque no todos los días es. Creo que tiene que ver algo con la situación lunar. Digo, parece loco lo que le estoy diciendo, pero es así. Es extraño, me acordé de toda la onda que tenemos desde los vampiros y, bueno, la naturaleza también tiene algo mítico para ellos, ¿no? Y hay mucho que aprender de ellos, por ejemplo, el ultrasonido, que se ocupa para ver cómo viene un bebé en el vientre materno, pues finalmente es la copia del efecto de la ecolocación que tienen los murciélagos para, a pesar de trasladarse en la oscuridad, no chocar. De hecho, los radares que hoy se usan, bueno, los radares no son nada nuevos, por los años 50 empezaron a funcionar los radares, sobre todo en la milicia, los radares fueron inspirados en la forma de comunicarse de los murciélagos y de los vampiros, ¿no? Así es. Ellos son unos mamíferos. En el Museo del Desierto, en el estado de Coahuila, hay un esqueleto de murciélago crecido, aumentado muchas veces, de manera que tuviera la misma altura que el esqueleto humano. Ajá. Y la similitud de la posición de las costillas, de los brazos, de las piernas, del coxis, es impresionante. Son un mamífero muy, muy cercano a la apariencia humana. De hecho, sus alas, pues son realmente sus manos, tremendamente extendidas. Los pequeños huesos que están en sus alas son sus dedos, tremendamente alargados, de ahí que su nombre sea quiróptero, que son quiros, es manos, y ptero, volador. Ok, y bueno, pues tenemos mucho más que hablar acerca de los vampiros. Hemos hablado de los vampiros, pero en forma masculina. Nadie se ha referido a las vampiras, que bueno, el santo se peleaba con ellas, y unas vampiras que estaban hechas en unos cueros, ¿eh? Lorena Velázquez y... Pero no, que va. O sea, tú decías, es así que me chupe, ¿no? O sea, definitivamente. Las vampiras, ¿por qué nadie habla de las vampiras? Sí, no, desde luego. De hecho, fíjate que en literatura, el primer vampiro no es vampiro, es vampira. Lilith, ¿verdad? No, en este caso, en literatura, es la novia de Corinto, de Goethe. Es un personaje que no tiene nombre, el texto se llama así, y ese es el inicio de la literatura de vampiros. La primera novela de vampiros es también con una vampira que se llama Carmila. Uh-huh. Entonces, sí, hay una tradición de mujeres vampiros. Ahorita mencionas a Lilith. Es un mito asirio que después es tomado por los hebreos. Uh-huh. Y también se relaciona con otros mitos. Por ejemplo, Lamia en los griegos. Lamia. Lanzuir en Indonesia. En México, las brujas vampiros. Todas estas mujeres, estas últimas que menciono desde Lilith, son mujeres vampiros muy bellas, seductoras. Las empusas también. Y todas ellas se dedican a robar niños pequeños. Niños de cuna. Las brujas uh-huh. mexicanas en muchas comunidades rurales. Todavía se cree que existen estas brujas y se alimentan de la sangre de los pequeños. Fíjate que yo recuerdo un caso muy... me estremeció, me habla una mujer, una señora joven, llorando. Me dice, es que la bruja se chupó a mi bebé. Digo, le podrás creer o no, pero a ver, platícame. Y entre sollozos me decía que su bebé, ella vivía en una casita muy modesta, y dice que... Ella, madre soltera, tenía su bebé, ella tenía su cama, que de pronto ella sintió un cansancio, algo que la hizo dormir, y cuando despierta el bebé está afuera de la cuna, digo, un bebé que no puede ni caminar, un bebé muy chiquito, y ella lo quiso revivir, no pudo, llamó al médico, el médico dijo, no, ¿sabes qué? Pues ya está, ya falleció. ¿Cómo que falleció? Sí, y que tenía la boquita jalada para afuera. Así tenía la boquita. Entonces, que le dice el doctor, oye, doctor, ¿pero qué le pasó si mi hijo estaba en la cuna? O sea, nadie pudo haberlo sacado, tirado en el suelo y matado, ¿no? O sea, y dice, le dijo el médico, oye, ¿tú crees en las brujas? No sé. Dice, para mí, ¿qué fue eso? O sea, yo voy a poner que fue, le llamó la muerte de cuna. Sí se da, ¿no? Que por alguna causa los bebés muy pequeños tienen el riesgo de fallecer por asfixia o porque no respiran por alguna causa, ¿no? Pero que efectivamente tenía jalado la boquita y además le hicieron una necropsia y descubrieron que tenía muy poquita sangre en su cuerpo. Digo, no puedes poner en duda a una mamá que está llorando y que te está contando esto, ¿no? Dices... ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Ahorita me recordó el caso, el asunto que me estás diciendo de las vampiros, las brujas vampiro, ¿no? Sí, ahora sí que como no voy a salir como el caso de Paulette, ¿no? Pero Pero de cualquier manera, si hay una investigación seria, hay un libro que les recomiendo que se llama Santos y Supervivencias, de James W. Doane. Es un estudio sociológico sobre santería, pero en algún momento él se topa con una bruja real, ahí en, okay, una de estas casas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, ¿sabes qué? Nos tenemos que despedir. ¡Ay, qué rápido pasa el tiempo! Maestro Burguá, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Carlos Cabaleón, 22 y 23. Ahí Bolívar. Estamos. Festival Vampírico de la Ciudad de México. Ojalá que nos acompañen. Ahí están algunas cortesías. Y también nos esperamos en la fiesta vampírica aquí con Exa para junio. Va a estar, no, qué cosa. Y muchas gracias por la invitación, gracias, también, Carlos. Juan Ramón. Muy amable. Gracias. Toño Chávez. Muchas gracias. Black por la invitación. Angie. Los esperamos el día 23 a la presentación del disco de manera oficial aquí en el DF. No se ha presentado el disco. Y el 22 a que nos acompañen, entre otras cosas, a la presentación oficial del videoclip Amor Vudú, otro tema del ¿Amor disco. Vudú? Entonces, los esperamos por ahí. Muchas gracias. Oye, qué buenos títulos, ¿eh? Ya nos vamos. Próximo lunes, 10 de la noche, tendremos mucho más aquí en Exhalofrío. A nombre del equipo, Liliana Cornejo, Christian Hertz. Se me olvida el nombre de mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Vázquez, sí, es cierto, es de Monterrey, ¿verdad? Mi amigo Víctor Vázquez, Rosalita Lezama, soy Juan Ramón Sáenz. Próximo lunes, 10 de la noche, tendremos mucho más Exhalofrío. Gracias, pásala bien, sonríe, sé muy feliz. Que Dios te bendiga y que tengas una noche y un fin de semana llenos de amor. Gracias. Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. EXA-FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte EXA.